siento que te pierdo y me sacas de tu vida. Ay, me lo dices con palabras, pero tus lágrimas confirman que es mentira. Tú aún me amas, estás confundida. Yo fui quien te enseñó todo, todo del amor, y duele. Bien sabes que me duele. Ay, y sufro de pensar que hoy te pierdo. No te arrepentirás. Yo te amo más que nadie en este mundo. Te he amado y te amará. Quieres más que a mí, por favor dímelo de frente, pero tus lágrimas confirman que es mentira. Tú aún me amas, estás confundida. Ay, yo fui quien te enseñó todo, todo del amor, y duele, bien sabes que me duele. Sufro de pensar que hoy te pierdo.